Bienvenidos a esta columna organizada por la Cátedra Historia de la Música 3 del Conservatorio de Música de la Ciudad de Junín. En los siguientes 5 minutos trataremos de realizar una muy breve introducción al movimiento musical conocido como minimalismo. Para ponernos en contexto, es importante resaltar que este movimiento surge en la década del 60 en Estados Unidos, en contraposición al serialismo europeo. ¿Por qué decimos contraposición? Porque el minimalismo supuso un regreso a la tonalidad, contrario al dodecafonismo impulsado por el serialismo. El minimalismo es armónico y melódico, pero se basa en cambios muy lentos, casi imperceptibles en las frases musicales, lo que da la impresión de que las notas se repiten una y otra vez hasta el infinito. La duración de las obras puede extenderse desde 10 minutos, por decir un número, hasta 5 horas. Es de vital importancia la marcada influencia de la música oriental. Cuando escuchemos obras minimalistas, nos va a dar la sensación de que estamos escuchando un mantra como para meditar o hacer yoga. Debido a lo que anteriormente nombramos acerca de la repetición de las notas y su extensión en el tiempo. Otras características de la música minimalista son su armonía estática, es decir, la tendencia a permanecer en un mismo acorde. Instrumentación estática, esto no quiere decir que se utilice un solo instrumento, sino que varios instrumentos participan por igual en la obra. No hay instrumentos principales y cada intérprete puede salir y volver a entrar en la obra cuando desee. Su ritmo estático y la repetición de breves motivos. Además de estas características puras y exclusivamente musicales, se utilizan los avances tecnológicos de la época, tales como loops, samples y el uso de sintetizadores. I had to like open the blues up and let some of the blues blood come out to show them. Los principales exponentes del género son todos nacidos en Estados Unidos. Ellos son Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass. A continuación, escucharemos un fragmento musical de la obra In Si de Terry Riley. En español, la traducción sería En Do, haciendo referencia a la nota musical, y es considerada la primera obra minimalista. Para cerrar esta columna, escucharemos una obra de Philip Glass. Esta obra les resultará fácil de escuchar, puesto que es más cercana a la música popular. Pertenece a la colección Glassworks y su nombre es Opening. Hasta aquí llegamos. Esperamos que este pantallazo al minimalismo les haya resultado interesante y dejaremos links y más información en la página web por si quieren seguir informándose. Saludos, que tengan un buen día.